Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos, un programa más, aquí, a Voces del Misterio, su programa, su revista sonora, en la que durante los próximos 120 minutos vamos a hablar de lo que más nos gusta: conspiraciones, enigmas, historias secretas, misterios, ovnis, casas encantadas, psicofonías, todo eso y mucho más aquí en su rojiblanca sintonía que abre este programa de hoy, para el deleite de nuestros oyentes. Un programa en el que vamos a contar con, os diría, investigaciones y casos que realmente os va a llamar la atención, porque nuestro compañero Pedro Pilar, Pedro, ¿qué tal? Hola, José Manuel, buenas noches. ¿Nos hablas de, en ese primer tema del sumario de esta revista sonora? Pues nos vamos a ir al mar, a un barquito fantasma que nadie sabe lo que pasó en él, el Orán Medan. El Orán Medan. Igualmente, nuestra compañera Ana Garrido nos hablará telefónicamente del misterio de los gigantes. Miguel Ángel Paredes, buenas noches, compañero. Buenas noches, compañero Samuel. ¿Qué investigación nos traes? Hoy nos vamos a trasladar a una vivienda a la zona del Distrito Macarena. Distrito Macarena, una vivienda, una investigación, una casa encantada, muchos nervios y toda una experiencia por vivir. Leo. Buenas noches, José Manuel. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Y tú nos llevas a...? A la Casa de las Sirenas, en Sevilla. La Casa de las Sirenas. La Casa de las Sirenas, que pasa por ser uno de los edificios más bellos de esta ciudad. Efectivamente. Y que también tiene, aparte de una gran historia, un gran misterio. Pues no solo eso, vamos a hablar también de otro caso encantado, de casa encantada, que les dejo en suspense. Y por último, vamos a hablar de la historia de la parapsicología con Jesús García. Ese es el contenido de este programa, aquí en Sevilla Fútbol Club Radio, que comienza aquí y ahora. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. La Casa de las Sirenas. Qué gran edificio. Si tienen la oportunidad de venir alguna vez a Sevilla, les recomiendo un paseo. Paseo quizás por una de las zonas más interesantes, más viva, con más vida y con más historia de esta ciudad. Todas las grandes ciudades tienen un lugar destacado, un lugar por el que pasear y por el que perderse, y en el que algunos incluso han perdido la vida. Esos van a formar el núcleo de, en algunos edificios, no sabemos por qué extraña razón, se van a comenzar a manifestar. Son ese fenómeno inquietante que atrae y atrapa, y es el de las casas encantadas. Y en ese corazón vivo de Sevilla, en esa antigua laguna de las Cañaverías, en esa antigua laguna de la Feria, nos vamos a encontrar uno de los paseos más hermosos de Europa en su época. Esa Alameda de Hércules, donde se alza majestuosa un edificio que les va a llamar la atención por su estilo y por su nombre, La casa de las sirenas. Leo, dime, ¿qué historia? Pues vamos a hablar. ¿Qué historia tiene este edificio? Bueno, decirle a la audiencia que originariamente la casa de las sirenas se llamaba Recreo de la Alameda, precisamente pues por estar situado en la Alameda de Hércules. Zona, como tú bien has dicho, es una zona con mucha historia, que pasó pues por tiempos alternos de bonanza y también de decadencia, según la época. Y fíjate que ya la historia de su construcción tiene su parte de misterio, porque sobre la construcción del edificio circulan dos versiones, una con tintes de leyenda y la otra ya ha sido documentada. Veremos si podemos encontrar en ellas la explicación de estas presencias que ocupan el edificio. Rumores que además siempre han circulado por la ciudad y que nos han llegado también a través de diferentes testigos. Y es que cuenta la primera que fue mandada a construir por la princesa Rata, sí, María Leticia Weiss Bonaparte, descendiente de Napoleón III, y que, cansada de su vida de París, eligió Sevilla para su retiro. Se la encargó al barón Haussmann, que estaba de moda en París durante la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX, y sería allí donde esta princesa esperaría la muerte viendo la vida pasar, en tan animada zona, la Alameda, a través de sus vidrieras, cortinas y encaje. Y es que por allí dicen que se ve una dama con atuendo largo, de época, y que se ve por la parte alta. ¿Será este fantasma de la princesa? La princesa María Leticia Weiss Bonaparte, uno de esos fantasmas que dicen que moran por allá. Y fíjate que ese mismo edificio, antaño, en malas condiciones, casi derruido, casi en la piedra viva. ¿Cuántas cosas tiene que contarnos la piedra de aquel edificio? Y ya en su día se hablaba precisamente del fantasma de este lugar, y no solo eso. Entre los chiquillos del barrio, yo reconozco que una parte de mi infancia la he pasado en la calle Feria, la calle Guadiana, la calle Potro, la calle Conde de Barajas, son sitios conocidos por mí. Y los chiquillos, cuando jugábamos en la zona de la Alameda, que por aquel entonces era más marginal, pues había una prueba por la que tenían que pasar. Entrar en la casa de las sirenas, que se podía entrar. Estaba en ruina por aquel tiempo, ¿verdad? Estaba en ruina, y pasar allí 5 minutos. En presencia, decían, de los fantasmas. Si quieres ser de la banda, te tienes que meter dentro y pasar 5 minutos allí con los fantasmas. Y de mientras, pues imaginaros, aquello estaba que se caía auténticamente, sin escaleras, era solamente una planta principal. Y luego fuera los chiquillos haciendo ruidos, los típicos ruidos para asustar al que estaba pasando esa prueba de iniciación, por llamarlo de alguna forma. Pero no vayamos a esa nota anecdótica, pintoresca que yo doy, sino vayamos al fondo. Ya se hablaba de fantasmas, y se hablaba de fantasmas en el año 79. Es decir, ha pasado mucho tiempo y sigue teniendo esa misma leyenda entre la historia y la realidad. Y continuamos con la versión que sí tenemos documentada, que es la que dice que don Lázaro Fernández de Angulo, marqués de Esquivel, era un poderoso terrateniente, poseedor de una de las 20 fortunas más grandes y poderosas de Sevilla, de aquella época, y decide construirse una casa-palacio al estilo francés. Por cierto, que junto con la Casa Rosa son las dos únicas que quedan en Sevilla de ese estilo. Casa Rosa, para nuestra audiencia que nos escucha en toda España, es la Casa de la Presidencia de la Junta de Andalucía, que está en este caso en la Avenida de la Palmera, y que recibe ese color precisamente por el tono en el que está pintada. No obstante, es una casa de estilo francés, de las poquitas que quedan ya. Sí, junto con la Casa de la Sirena. En esta ciudad, y además tiene una arquitectura que es bastante típica y bastante reconocible. Vamos a explicarle, si te parece bien, a los oyentes que no conozcan la casa, cómo es, y para que sepan, ¿por qué se le llama la Casa de la Sirena? ¿Por qué se le llama la Casa de la Sirena? Es curioso el nombre. Pues te explico. Inicialmente te voy a hablar del arquitecto, que fue Joaquín Fernández Ayarragaray, y se construyó en 1861, acabándose en 1864, sobre una parcela de 1.800 metros cuadrados, de los que 1.200 metros cuadrados son los edificados. Contaba con un patio central, jardines afrancesados y unas rampas laterales en el edificio, que destacaba pues por dos grandes figuras mitológicas de bronce de unas sirenas, de ahí el nombre, con pedestal, y otras dos menores en las jambas de las portadas, que servían pues para darle, como te digo, el nombre de la Casa de la Sirena. El conjunto se completa con otros dos edificios en los laterales, que serían usados de caballerizas y almacén, lugar donde también nos han comentado que han oído golpes y voces extrañas que no se saben muy bien de dónde vienen. El marqués, como te digo, vivió allí durante 6 años y decidió vender el palacete. Pasa a lo largo de ese tiempo por diferentes dueños, pero vamos a pararnos, si te parece bien, en una familia muy renombrada por la época, que sabemos que habitó esa casa, y era la familia Portilla, de la que se dice que allí pues murió uno de sus hijos, vamos a dejarlo ahí, y se desconoce el motivo por el cual en los años 50, abandonan la vivienda. Y te hago referencia a esta familia porque allí nos comentan que puede verse un niño en la parte de la guardilla. Y quizás pues lo podríamos relacionar con el niño que murió de esta familia. Y continúa pasando el tiempo y la Alameda llega pues a una época de decadencia. La casa es usada incluso como casa de cita y, como te digo, se va deteriorando hasta quedar en ruinas. Y fíjate que es conocido también por la zona unos túneles que dicen que le puede dar explicación a esos ruidos, a esos golpes, esas voces que se escuchan allí o dicen que se escuchan allí. ¿Tú sabes algo de ello? Yo conocí aquellos túneles. Bueno, conocí los túneles, entre otras razones, porque la empresa que lleva a cabo la rehabilitación del edificio, pues en este caso es una empresa vinculada a mi familia. Es decir, muchas de las obras que se hicieron por la época fue encargada a la misma. Y no solo allí, sino en otras casas históricas de Sevilla también participaron, por lo cual se ha tenido acceso a diferentes inmuebles. Y es cierto que había túneles, un sótano bastante hermoso, y había una serie de galerías que partían hacia edificios cercanos, pero eso, a edificios cercanos. Recuerdo que una de ellas pues podía habernos llevado al edificio donde antiguamente estaba Automóviles Malaver, donde el dueño, el propietario Pepe Malaver, también amigo de la familia, pues también nos hablaba de aquellos túneles de cuando rehabilitó el edificio. Pero lejos de ello, es difícil poder explicar los acontecimientos que en la actualidad suceden en aquel edificio. Desde ese punto de vista, pues gran parte de aquellos túneles ya no existen. Y lo que sí existe es el típico sótano que se estila aquí en la parte del sur, que sigue existiendo, por supuesto. De acuerdo. Pues, como te digo, la casa quedó en ruina hasta que en los años 90... pues la Junta de Andalucía decide quedarse con ella, reconstruirla totalmente, porque estaba totalmente hecha en ruina, y la convierte en centro cívico del distrito Casco Antiguo. Desde entonces son muchos los testimonios que hay de alumnos, de profesores que participan en talleres que allí se imparten, y también incluso del personal de seguridad, que aseguran haber visto pues una figura etérea, oídos pasos, golpes en su interior. Incluso tú has tenido la oportunidad en varias ocasiones de investigar y de hablar en el 2009 con la que era directora en esa época, sí. Con Paloma, y te comentó lo que a ella le llegaba, porque ella aseguraba que a ella ni había visto ni le pasaba nada. Yo recuerdo que en aquel año se encarga un artículo que era conjunto. Lo firmaba el periodista del Diario de Cádiz, también vinculado al Diario de Sevilla, porque es del grupo Yolí, Pedro Ingelmo, y recuerdo que por aquel entonces pues quedamos en aquella casa y un poco a la limón estuvimos hablando de la Casa de la Sirena, su estilo arquitectónico y demás, y de lo que menos fuimos a hablar fue de fantasmas. Pero lo curioso fue que los propios empleados de allá nos empezaron a hablar del fantasma. De sus vivencias, ¿no? De las vivencias, de las experiencias personales que habían tenido. Año 2009, si bien es verdad que el caso, yo incluso lo reflejo en una de las guías secretas de Sevilla, de la máquina china, luego en algún que otro libro publicado en Almuzara, y ya desde el año 2006, que estaba vinculado por aquel entonces a Cadena SER, y también poco tiempo después a ABC.radio, que ya no existe como emisora de radio ni de televisión, pero también llegamos a hablar de aquello. Y curiosamente, Paloma, que era la directora del centro cívico por aquel entonces, no solo nos habló ampliamente de la historia del fantasma, de las experiencias que le habían contado otros empleados. Ella se mostraba escéptica. Sí, porque decía que no le había pasado nada. Que no le había pasado nada, pero que sí era consciente de que no podía rechazar la credibilidad que le ofrecían diferentes empleados del edificio, que desde luego habían tenido encuentros para, como ella decía, literalmente ponerle a uno los pelos de punta. Y qué curioso que allí en aquel mismo lugar, fijaros compañeros, muchas veces el azar se hace con el investigador. Recuerdo que en el año 2011, bueno, pues tenemos la oportunidad de grabar un programa con Pedro Amorós, con Lorenzo Fernández Bueno y con José Antonio Caravaca, que vinieron ex profeso porque también tenían allí unas jornadas de misterios que se hacían, y se hacían en La Sirena. Pueden que fuera incluso antes a esa fecha. Sí, yo creo que era anterior al 2009. Sí. Y es curioso porque estando allí, de hecho además hay constancia a través del programa de televisión que se graba, uh-huh. Bueno, se pidió autorización a la Casa de La Sirena, subimos a la zona alta, a la zona del ático, y allí, qué curioso, empezamos a grabar y los sucesos comenzaron a manifestarse. Ventanas que se abrían solas, portazos, sentir pisadas, y fue de lo más curioso porque, claro, estábamos viviéndolo, si bien en aquel momento casi que, recuerdo un comentario de Lorenzo Fernández Bueno que decía, esto lo habéis hecho queriendo, ¿no? Nos comentaba en ese momento, pero la verdad es que ya en su día, cuando bajamos de allá, el propio vigilante de seguridad nos dice, bueno, y ahora es poco lo que se siente, dice, pero si os venís por la noche y no es el crujir de la madera, ni de la techumbre, no, dice, incluso se ve la figura de un niño jugando en el pasillo. Que juega en el pasillo, incluso se le ha llegado a sentir. Hay otro momento, yo aquel momento lo tengo marcado porque era unas piezas que grabábamos en 20 Televisión para el programa Oculto con José Antonio Colinés, y el invitado de aquel día, porque tenía una sección fija, era Emilio Carrillo. Emilio Carrillo es una persona muy conocida en Sevilla, uh-huh. en ámbitos políticos, en ámbitos laborales, una persona que tiene una credibilidad y un prestigio muy alto. Y recuerdo que aquel día, grabando en un salón, en uno de los salones de conferencias que hay allá, no dejaban de sonar ruidos en la zona del pasillo, como si estuviera un niño jugando. Y hubo un momento en el que incluso se sentían aquellas risas infantiles. Un momento en el que yo salgo, miro, y lo asombroso es que no había nadie. No hay nadie. Hay un testimonio de una señora, reciente sí. Además, sí, sí. Que fue a mirar un poco también en aquella misma zona, porque iba a una conferencia, llegó una hora antes. Sevillano, sabéis que bueno, se pasa o no llega, ¿verdad? O llega con mucha antelación, o llega sobre la hora y con prisa, y es una crítica con todo el cariño, desde el punto de vista de un sevillano, precisamente. Y curiosamente, esta señora se sienta de mientras en el salón. Se sienta allí a observar, a mirar, y lo curioso es que empieza a sentir un ruido como de un niño jugando, riéndose, risas. Ella sale, no ve nadie, se vuelve a entrar, empiezan a porrear la puerta, ya aquello sí le molesta, y cuando sale no ve a nadie, se dirige al guardia de seguridad un poco recriminándole que permita a aquel niño jugar allí. Y la sorpresa fue cuando el guardia de seguridad le sonrió maliciosamente y le dice, señora, aquí no se ha sentido ningún niño, ni hay ningún niño jugando. Pero sabía a lo que se estaba refiriendo. Claro, el guardia de seguridad seguro que sabía a qué se refería. Creo que hay psicofonía, ¿verdad? Sí, hay una psicofonía que lo grabó nuestro compañero José David Flores, y vamos a acabar con ello. Alameda, son esas psicofonías que vamos a escuchar. Que le voy a pedir a nuestro técnico, a Eduardo, que hoy está a los mandos de técnicos de este programa, que pinchemos esa primera psicofonía. Alameda. Esto se graba allí. Está repetida tres veces. y es como un gruñido. Fijaros, es un gruñido que en ese momento allí no se siente ese sonido tan, tan abrupto. Lo graba nuestro compañero José David Flores. José David Flores, sí. Y la segunda. ¿Puedes dar un golpe para saber que estás aquí con nosotros? Dice sí, David. Sí, David. Amplificada, evidentemente, pero deja muy a las claras que en ocasiones esa psicofonía es captada y se dejan sentir por esas máquinas, esos aparatos que llevamos y que atienden al nombre de la psicofonía, el misterio de la psicofonía. Las voces del más allá, las voces del otro lado, las voces de los muertos que le dicen, yo no me atrevo a tanto, pero que, sin embargo, fíjate, interactúa en muchas ocasiones con el propio investigador, como en el caso que captó nuestro compañero José David Flores, en el que dice claramente, sí, sí, David. La Casa de la Sirena seguirá dando sorpresas, seguramente. Seguro. Siempre hay algo que contar, siempre hay una experiencia por vivir. Hay muchos rincones en aquel lugar que tienen mucha historia. Recuerdo que teníamos a un albañil trabajando hace ya años. Y el albañil, cuando tocó hacer una rehabilitación en aquel edificio, pues no se quería quedar solo, porque decía que veía una mujer vestida de época, sí, en la primera planta. Sí, la que comentábamos antes. Y aquel albañil, pues lloraba, literalmente, porque tenía la certeza que en aquel edificio estaba ella. Había fantasma. La condesa Ratazzi, la princesa Ratazzi, ese pequeño que tuvo una vida tan aciaga y que tal vez hoy esos fenómenos paranormales sean el recuerdo de una vida que no pudieron vivir. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. Hay un barrio en Sevilla, que es otro de esos barrios encantados. Hoy ha tocado hablar de esta ciudad. Sin embargo, fíjense nuestros oyentes que ha sido el azar el que ha querido que hablemos de dos casos que están vinculados a la ciudad. Normalmente, en otra ocasión, le tocará a Madrid, a Barcelona, País Vasco. Al fin y al cabo, localidades españolas. Que tienen mucho que contar también en el plano de lo paranormal. Sin embargo, hoy nuestro compañero Miguel Ángel Paredes nos quiere llevar al barrio de la Macarena, a una investigación en el distrito del que les hablamos, que ya de por sí tienen una gran historia. Si les hablo de la Macarena, no puedo obviar hablar de la calle San Luis, de ese lugar donde se han producido hechos tan espectaculares que incluso han merecido el reconocimiento nacional a nivel de la fenomenología paranormal que en ella se manifiesta. Asesinatos, suicidios, lugares malditos, lugares encantados, historia, arqueología, iglesias que tienen relicarios que son, fíjense, los más completos de Europa. Historias, al fin y al cabo, de esta Sevilla nuestra, que hoy Miguel Ángel nos lleva a un punto determinado en este distrito. ¿Dónde nos vamos? La verdad que, bueno, vamos a lo que es a la zona, como bien ha comentado, al distrito Macarena. Lo que pasa es que lo que es la vivienda lo vamos... Obviamos la dirección. La dirección y todo por petición de lo que es esta familia. Como bien sabe, en esta investigación, pues yo recibo lo que es la llamada en verano y la verdad que hoy podemos decir de que los cuatro que estamos aquí en el estudio tuvimos la suerte de poder ir a esa vivienda. ¿Cómo es esa vivienda, Pedro? Pues esa vivienda, por lo que yo recuerdo, era... ¿Qué impresiones te transmitió? ¿Qué...? A ver, yo me quedé sorprendido cuando ya Miguel Ángel me dice, oye, ¿te vienes conmigo a la investigación? Porque sabes que tenemos la broma, que él siempre va solo y a cara perro. Con lo cual me dejó un poco, digo, ¿de verdad me ha dado con una vez contigo? Recuerdo que era eso, como él ha dicho, verano. Es cierto que cuando llegamos a esa casa la impresión que me da es, a pesar del calor que hacía afuera, una claustrofobia y un frío bastante inusual. Con lo cual eso ya me empezó a llamar la atención. Pero bueno, tampoco quise decir nada porque como Miguel Ángel tampoco nos había contado mucho y demás, pues bueno, entramos a ver qué ha pasado un poco en esa vivienda. Miguel Ángel, ¿qué te cuenta la familia? ¿Qué primeros hechos, qué aproximación te hace en torno a ella? Cuando yo recibo lo que es la llamada de ella, me comunica de que ellos tienen lo que es un niño pequeño, ¿vale? Y tienen miedo por el sentido porque empiezan a escuchar lo que son golpes, pasos, susurros, suspiros o gritos que no le dan explicación ninguna. Obviamente se sabe que si a lo mejor es un barrio, por ejemplo, donde hay una vivienda, un bloque de piso, puede ser el vecino de al lado o el vecino de arriba, pero ellas lo que lo empiezan a sentir es... Y esos ruidos y esos suspiros, uh-huh, y esos golpes, y es que no había, por ejemplo, nadie en ese momento, por ejemplo, ni en la vivienda colindante, ni tanto arriba como abajo, ya que era la época de verano, uh-huh, y como bien sabéis, muchos pues optan por irse de vacaciones. Leo, ¿qué te dice esa mujer? ¿Qué te dice la propietaria de la casa? Incluso llegas a hablar con el niño, ¿verdad? Bueno, pues la mujer... estaba súper nerviosa, muy angustiada por todo el tiempo que llevaba acumulado de todas estas vivencias. Y ella pues trataba eso, de buscarle explicación a todo lo que estaban viviendo en esa casa. El niño igualmente contaba como casi de forma natural lo que escuchaba, lo que vivía. Y la verdad es que es un caso bastante inquietante desde el punto y ahora que hay un niño pequeño. Miguel Ángel, comienza la investigación propiamente dicha. Tenemos la oportunidad de hablar con la familia, aislamos a cada miembro. Leo habla con esa mujer que se encontraba un tanto nerviosa. Pedro, yo recuerdo que hablaba también con el niño. Ahora hablaremos con Pedro un poco a ver qué más información pudo recabar de ese crío. Pero... ¿qué es lo que haces en esa primera aproximación, en esa inspección de la casa? En esa inspección, pues, como bien sabes, realizamos lo que eran mediciones de temperatura, estuvimos haciendo también lo que fueron barridos fotográficos, tanto nos dividimos cada uno por zonas de la casa, haciendo fotos a lo que es a la vivienda, comprobamos, como bien te he dicho, el tema de temperatura, y pudimos comprobar, como bien ha dicho ante Pedro, lo que pasa es que eso, claro, cuando lo percibimos, cada uno lo reservamos más o menos porque después, una vez que terminemos lo que es la investigación, pues para tener más o menos comprobar la... Es más subjetivo. Lo que tuvimos cada uno. Las sensaciones, sabéis que yo no soy amigo de orientarme por las sensaciones y que de alguna u otra forma podemos dejarnos llevar por, impresiones que pueden ser incorrectas. Pedro, yo te vi muy muy metido hablando con aquel niño, con aquel chiquillo. ¿Qué te dice? Porque incluso, estuviste, yo diría que centrado en él, como queriendo verificar cada extremo de esa historia, jugando casi al poli malo de esta historia. Sí, a ver, al poli malo y también por otra cosa. Yo, cuando chico, ya lo cuento otras veces aquí en el programa, pues yo tuve ciertas experiencias en mi casa, en mi propio domicilio, con lo cual, pues bueno, yo al niño le hacía ciertas preguntas de lo que yo me sentía muy identificado con él, porque... ¿Qué pregunta las? Hombre, en plan de juego y demás, pues él me decía que por las noches veía como sus juguetes a veces empezaban a moverse solo, aunque él creía que estaba soñando, la madre le decía que estaba soñando. Escuchaba, veía sombras en su cuarto, escuchaba voces, escuchaba golpes, escuchaba como... A mí, todas estas cosas, por suerte, a mí no me pasaron cuando chico, ¿eh? Si no seguiría viviendo en mi casa y mi hermano no la deja dormir. Bueno, no la deja dormir en a mí me dijo incluso que le cambiaban los juguetes de sitio. Efectivamente. Y luego también que él notaba como de vez en cuando le pegaban tirones de la sábana como si quisieran destaparlo. Y Y además eso, yo le dije, pero bueno, taparte porque si, a ver, que era verano, que lo he vuelto a repetir, que normalmente hace calor, y él decía que sin embargo por las noches muchas veces tenía que tapar porque se levantaba con frío y ya había llegado un momento en que se tapaba, incluso dormía con un pijama. Además el pijama recuerdo que era, que me hizo muchas veces también porque era de un superhéroe, digamos, de uno de los típicos superhéroes de la Marvel. Miguel Ángel, seguimos y dentro de las pruebas que se hacen en aquella casa, ¿cuál es la que resalta? ¿Cuál es la que destaca? ¿Cuál te llama más la atención? Como bien sabes, realizamos lo que fueron las sesiones de psicofonía y con lo que es con la Spirit Fox. Y si os acordáis, cuando estuvimos más o menos lo que es la habitación del niño, uh-huh, estuvimos haciendo varias pruebas y hubo una de las voces que más o menos como si nos quisiera dar alguna señal o algo. Y era como un mensaje, ¿verdad? Un mensaje de algo, es que, vamos, que después los audios los podéis... Vamos a escuchar. Porque los audios, si os puedo decir, que los audios es cuando decidimos irnos a lo que es al salón y os pedí yo de hacer lo que es un aislamiento en la habitación. Estos audios lo hemos comentado y la verdad que para mí son bastante impactantes. ¿Cómo están grabados esos audios? Esos audios están grabados a través de lo que es la aplicación de Spirit Radio. Spirit Radio, pues yo, como parece... sabéis, yo me metí en la habitación y lo que se escucha más o menos el pitido es lo que es el medidor de temperatura que va midiendo cada vez que va... Si te parece, vamos a empezar a escuchar psicofonías. Escuchamos la primera de ellas. ¿No hay nadie? ¿Te encerraron dónde? ¿Quién te está mintiendo? ¿No hay nadie? ¿Te encerraron dónde? Me encerraron. ¿Quién te está mintiendo? Ella está mintiendo. Ella me está mintiendo. La tumba. La tumba. La tumba. ¿No hay nadie? Creo que la hemos escuchado impresionante, cuando menos. Me encerraron. Me encerraron. Ella me está mintiendo. Y en la tumba. Claro. Imaginarse yo solo allí, ¿eh? Claro, y no solo eso, sino que también la coherencia en un momento dado de ese mensaje, ¿verdad? Que te está facilitando, ¿verdad? Uh-huh. Hay una segunda psicofonía. Una segunda psicofonía que la voz es extraña y la más impactante. Pues la escuchamos. ¿Qué es lo que dice? Todas las semanas. Todas las semanas. Todas las semanas. Todas las semanas. Todas las semanas. Ella me está engañando en mi tumba. Bueno, ya a priori, cuando uno se encuentra en una investigación y empieza a obtener resultados, te pueden incluso este tipo de información facilitar las pistas de... vas buscando más o menos. Exactamente, ¿dónde nos encontramos? ¿El piso es nuevo? El piso es de segunda mano, yo lo compraron de segunda mano. ¿Y sabemos algo de la historia del lugar? Yo estaba, vamos, se sabe prácticamente que, como bien has comentado, el barrio de la Macarena es uno de los barrios donde más fenologías pueden ocurrir. Uh-huh. Se puede saber, vamos, lo mismo lo que había pasado antes o no. La verdad que ellos no saben absolutamente nada si allí había ocurrido algo o no. Y la verdad que el tercer audio se puede decir que es como si estuviera interactuando. ¿Qué es lo que dice? El tercer audio me dice una numeración, yo le pregunto qué es lo que significa y me dice que es una identidad, le pregunto qué identidad es, me dice que es un secreto, me dice que no le moleste, después amarlo ustedes. Vamos a escucharlo. 14. ¿Qué significa el 14? Identidad. ¿La identidad de quién? ¿De quién? Secreto. La ¿Qué nos dice esta psicofonía? La primera nos dice lo que es 14. 14. 14, identidad, secreto, moleste, cerrar, amarlo, ustedes. Sí quiero comentar que se escucha de fondo unas pequeñas voces y es que yo estaba lo que era en el dormitorio del niño y ustedes obviamente estaban en el salón. Estábamos haciendo la rueda de para de que entrevista. Si se escuchan algunas eso. Vamos a volver a escuchar esta psicofonía. 14. ¿Qué significa el 14? ¿Identidad de quién? Secreto. Que tiene coherencia todo. Molestes. Cerrar. Matar. Amarlo. Ustedes. Sí, la verdad es que un mensaje evidentemente coherente. Que nadie espere cuando se graba un sonido de este tipo que te vaya a responder con tanta claridad, la verdad. Y de forma certera. Es decir, te van dando palabras que puede ser una pista sobre lo que estamos hablando. Leo, mientras que eso ocurría, sucede algo muy curioso en esa casa, en ese salón. ¿Qué os ocurre en este caso? Pues sentimos un susurro y un frío, la verdad, espeluznante. Susurros. Incluso, Pedro, llegas a ver una sombra en la parte del pasillo. Sí, además, la esquina que conecta lo que es el cuarto del niño con un cuarto que utilizaba la familia para tener los juguetes y demás. Con el niño jugamos, un cuarto de juego. Y estando con él, porque se pone bastante nervioso, cuando empieza a escuchar esta grabación y me dice, mira. Y en ese momento yo miro con él y efectivamente vemos pasar una sombra por medio del pasillo. ¿Qué piensas en ese momento? En el momento en el que ves una sombra. Compañero, hombre, es una sombra. A ver, lo primero que piensas es verificar si alguno de nosotros nos estamos moviendo y como además había luces en la calle, porque la calle San Luis es una calle que está iluminada, ver si la sombra venía de alguno de esos sitios, con lo cual, a ver, si hubiera estado solo a lo mejor mi reacción hubiera sido otra, pero como estaba el niño y estaba asustado, pues bueno, le intento quitar pues eso, un poco de hierro al asunto. De hierro al asunto, no da la importancia. Entonces, pues bueno, quizá mi reacción hubiera sido salir corriendo para la sombra, pero bueno, en ese momento lo que intenté decirle al niño pues, entretenerlo, demás, calmarlo, y luego ya sé que es verdad que os dije por dónde me había pasado la sombra y fuimos a ver si teníamos algún tipo de medición. Pero hay más, ¿verdad, Miguel Ángel? Hay más. ¿Qué nos dice la siguiente psicofonía? La siguiente psicofonía me viene más o menos lo que es el tema de la numeración de 14. Ajá. Uh-huh. Y nos conté, yo le pregunto y nos contesta que es más pequeño, y a la vez que yo le pregunto quién es más pequeño, me contesta el nombre de Paula. Más pequeño y Paula. ¿Paula te dice algo? Ese nombre. La verdad que lo que nosotros pudimos recordar no, es que la familia tampoco, no. Y a mí el niño tampoco me dijo nada, tuviera una amiguita que se llamaba Paula. Ni nada. Todos sabemos que los niños normalmente suelen tener lo que son como si fueran amigos imaginarios. Sí. Que muchas veces no son tan imaginarios como nosotros creemos. Este no. Vamos a... Este no le hacía falta amigos imaginarios, tenía suficiente imaginación ya para tenerse invento un amigo. Vamos a escuchar esa psicofonía. ¿Me vas a decir la identidad entonces de lo del número 14 o es un secreto? ¿Cómo dice? Más pequeño. ¿Quién es más pequeño? Paula. ¿Me vas a decir la identidad entonces de lo del número 14 o es un secreto? ¿Cómo dice? Más pequeño. ¿Quién es más pequeño? Paula. ¿Me vas a decir la identidad entonces de lo del número 14 o es un secreto? ¿Cómo dice? Más pequeño. ¿Quién es más pequeño? La verdad es que uno tenía sensaciones allí encontradas. Fíjate que hemos estado no hace mucho en otra investigación, con otros resultados bien diferentes, donde también hubo, por qué no decirlo, sonidos bastante inquietantes. Pero la verdad es que siempre tenemos que ponernos en el pellejo de aquel que vive Eso es experiencia en primera persona, aquel que es víctima del misterio, que es un argumento que yo suelo en muchas ocasiones decir, ¿verdad? Y además día a día, como comentaba la familia. Sí, sí, un diario, semana a semana o todas las semanas, como decía esa voz psicofónica. ¿Cuál es la siguiente psicofonía que escuchamos? La siguiente escuchamos y nos dicen, en la oscuridad, secuestrado, nadie. Vamos a escucharlo. De hecho, si recuerdas, esta psicofonía coincide cuando el niño ve la sombra y el ruido soy yo porque salimos pitados para allá porque dice, mira la sombra, y el ruido soy yo que no me puedo... O sea, se tropezó con uno de los... Me tropecé con un sofá que había cerca de esa puerta porque, claro, cuando el niño me señala, yo salgo corriendo para allá y hice ruido grabando la psicofonía. Vamos a ir cerrando este caso. Sé que hay más psicofonías. Esto ha sido un adelanto para que en otro día nos cuentes cómo sigue transcurriendo este caso, pero Miguel Ángel, desde el punto de vista del investigador, ¿cómo o qué podemos ir resaltando de este caso en el corazón de la Macarena? La verdad que, bueno, también os quería, vamos, no sé si te acuerdas, iba a comentar en un momentito y era la experiencia también que tuvimos los cuatro en el tema del salón. Cuando estábamos haciendo una de las últimas pruebas y estábamos ubicados cada uno en un punto, y fue cuando ese tenía uno de los juguetes del niño y empezó a moverse delante nuestra. El balancín, ¿no? El balancín. Y la verdad que nos miramos nosotros y dijimos, esto cómo es, a ti se te cambia un poquito la carita. Sí, porque recordé el famoso caballito de Tomari y me acordé mucho de aquello, lo reconozco. Me acuerdo de aquello, me impactó mucho. Y evidentemente uno sabe que aquello no tiene sentido, Miguel Ángel. Aquello no tiene sentido. Pedro, ¿tu impresión en este caso de esta investigación? Pues mi impresión fue que como tú dices, algo pasa en esa casa y que quizá el canalizador sea como tantas otras veces el niño que ve como sus juguetes y determinadas cosas de su habitación pues cobran vida cuando los padres están durmiendo. Leo, ¿tu impresión? Mi impresión, pues, el niño, lo que le sucedía al niño, cómo lo contaba el niño. ¿El niño puede ser un canalizador de todos estos misterios? Totalmente. Miguel, ¿por dónde pasa esta investigación ahora mismo? Ahora mismo, estuve hablando hasta hace poco con la familia, me comenta que le siguen ocurriendo cosas. O sea, obviamente vamos a tener que volver, sí, claro, si estáis disponibles. Contaré con ustedes, encantado. Y ahora mismo eso, sigue lo que se le paró, lo que es un poco el tema una vez que nosotros tuvimos la primera visita, pero vuelven a ocurrirle cosas y, como bien han dicho, cada vez era más continuo. Y la verdad que la familia, sinceramente, pues... Bien no lo está pasando. No lo está pasando muy bien. Pues era el caso en el distrito Macarena. Y no se vayan porque lo que les vamos a contar a continuación no es menos interesante. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. El tema de los misterios del mar a mí me fascina particularmente. Me resulta muy llamativo porque lo comentaba y siempre lo comentaba, uno de mis libros lo escribía. Nos afanamos en buscar respuestas, si estamos solos en el universo, a analizar ese espacio infinito que tenemos ante nosotros y sin embargo nos olvidamos de lo que tenemos acá, lo que tenemos en la tierra, ¿verdad? Uh-huh. Y en el mar hay mil y un misterio que nos vamos a ir encontrando y que nos va a ir sorprendiendo. ¿De qué me hablas hoy, Pedro? Pues como tú bien dices, el mar es el gran desconocido, porque es que casi un 80% y muchos% de la Tierra está envuelta en líquido, y de ese 80% y tantos% de la Tierra solamente conocemos un ínfimo 3-4%. Y es cierto que hay muchas leyendas que rodean a barcos fantasmas. El más famoso quizás sea el Holandés Errante. El Holandés Errante, ese barco de aquel que maldijo a Dios cuando cruzaba, cuando doblaba el Cabo de Buena Esperanza, el Cabo de las Tormentas, que se le llamaba antaño, y que dio origen quizás a una de las historias más espeluznantes que ha tenido el mar, la mar, cuando, fíjate, en Sudáfrica, en el año 1934, hay testigos que afirmaron haber visto al Holandés Errante frente a Ciudad del Cabo. Ahí es nada. Pero te voy a dejar que los pongas, que nos expongas de forma particular, de forma personal, este misterio tan tremendo que es el que nos trae hoy, el Urán Medán. Pues sí, porque el Urán Medán, además, a los que les guste la literatura de terror, les recordará al relato de Drácula, al Demeter, porque es un barco que llega sin tripulación, que se encuentra sin tripulación más que un barco fantasma. La historia, como digo, es similar. Dependiendo de quién nos la cuente, nos situamos o en junio de 1947 o en febrero de 1948, cuando la radio de los barcos que fondeaban en las proximidades de Malasia y Sumatra, pues pudieron escuchar el siguiente mensaje. Todos los tripulantes, entre ellos el capitán, están muertos, tumbados en la cubierta y en el puente. Es posible que toda la tripulación esté muerta. A este mensaje siguió un indescifrable código Morse, sin sentido alguno, y a continuación las palabras «me muero», y después un silencio totalmente sepulcral. La escalofriante llamada de socorro fue recogida por dos naves estadounidenses captadas por puestos de escucha británicos y holandeses y triangulan la fuente de radio de estas emisiones, deduciendo que el mensaje debía de partir de un carguero, casualmente también holandés, que faenaba en el estrecho de Malca y que respondía al nombre de SS Urán Medán. Claro, la cara de las personas que escucharon el SOS fue un poema, pero bueno, se tuvieron que preparar para acudir a la llamada de socorro. El barco más próximo era el Estrella de Plata, un barco estadounidense que, comprendiendo la urgencia del mensaje, no duda en cambiar de rumbo, divisando a las pocas horas el Urán Medán, navegando a la deriva al son del oleaje existente en la zona. A medida que se van acercando al barco, pues se percatan de que no hay señal de vida encubierta, con lo que el capitán, ante el nerviosismo de la tripulación, pues decide organizar un grupo de abordaje para subir al buque. Claro, lo que estos hombres no sabían, por desgracia, es lo que estaban a punto de entrar en una auténtica pesadilla. No sabían lo que se iban a encontrar en ese barco. Tan pronto como suben al barco, pueden comprobar que el mensaje de socorro era pues completamente real, para su desgracia. Los cadáveres de los tripulantes se encontraban repartidos por toda la cubierta, pero esto no era lo peor. Lo peor no era el número de los muertos, sino la postura. La postura de los brazos, los marineros estaban extendidos como aferrándose o defendiéndose a un enemigo invisible. Los oficiales, los restos del capitán, por ejemplo, descansaban en el puesto de mando. Y el resto de oficiales, al igual que los de la tripulación, pues estaban esparcidos por el resto del buque. El de comunicaciones, por ejemplo, el que había dado ese mensaje, pues estaba aún en su puesto, con sus manos descansando sobre el telégrafo desde que había enviado la agónica petición de auxilio. Sin embargo, y eso es lo que le asustó a estos hombres sobre todo, algo común en todos los cadáveres era que todos tenían los ojos completamente abiertos y en su rostro se veían unas repugnantes muecas de agonía y terror. Pero es que incluso un perro que acompañaba a la tripulación estaba también muerto en una congelada postura, intimidante, como si hubiera muerto haciendo frente a alguien o a algo, es decir, atacando, defendiéndose, atacando. Claro, el grupo al ver aquello no sabe lo que hacer, pero decide que, bueno, si hay algún superviviente, pues tienen que seguir explorando el resto del barco para buscar también la causa de la masacre que estaban viendo. Pero a medida que van explorando el buque, pues lo que encuentran son más y más cadáveres, y a medida que van bajando a la bodega, contaban al volver de Estrella de Plata haber sentido un frío extremo en el punto más bajo del barco, en su mismo corazón, pese a la temperatura, que como decimos estábamos en julio, pues era unos 40 grados. Y más en una bodega con las calderas, donde lo que debería hacer era pues más calor. No hallaron además ningún indicio de lo que pudo pasar a bordo del barco, no hallaron absolutamente nada. El barco no tenía daño, no quedaba la más mínima pista que podía explicar qué o quién había asesinado a toda la tripulación. Claro, a esos hombres, curtidos además en mil batallas, en barcos y demás, pues se les hiela la sangre. Se vuelven corriendo al Estrella de Plata y el capitán ordena que se amarrase el Uran Medan para remolcarlo a puerto. Pero tan pronto como se conecta la línea del remolque al carguero, pues la bodega del barco sale ardiendo. Más curiosamente, la bodega que era donde estos hombres pues habían sentido ese frío extremo al bajar buscando pues eso, los indicios de qué había pasado y los indicios de algún tipo de superviviente. La magnitud del incendio es tal que los marineros de Estrella de Plata que estaban en la cubierta tienen que tirarse, porque claro, unos cuantos se tienen que dar allí para amarrar el buque. Tienen que cortar el cable y saltar por la borda porque el Uran Medan, si no hubiera saltado por los aires, partiendo en dos y además haciendo que la Estrella Plata también se hubiera ido al fondo del mar para siempre. La verdad es que así en principio parece pues el guión de cualquier película de terror, pero en principio, solo en principio, parece que es real. Y claro, decimos que en principio porque esto ocurre a final de los años 40, con lo cual deberían de quedar actas oficiales de este rescate y de este suceso, pero es que ahí está el problema, porque pese a los rumores acerca del macabro descubrimiento de la Estrella Polar, además, claro, esto empieza a circular como la pólvora por los barcos que hay allí, pues el primer dato oficial del suceso no se encuentra hasta el año 1952, es decir, como mínimo 4 años después si tenemos como válido el dato de que esto ocurra en el 1948. Como digo, en las actas de la Marina Mercante del Departamento de Guardacostas de los Estados Unidos, perdón, en mayo del 1952, pues se recoge un estado en que se encontraba, el estado en que se encontraban los cadáveres hallados en el Uran Medan, afirmando textualmente que sus rostros, esto lo entrecomillo porque es que es tal cual estas palabras, sus rostros congelados estaban mirando al sol, miraban fijamente, como si tuvieran miedo. Sus ojos y bocas están abiertos. Nada más. Esto es ni siquiera, bueno, de hecho es que ni siquiera podemos saber si el carguero holandés existe realmente, ya que el SS Uran Medan no aparece en ningún registro. Se sabe que la Estrella de Plata sí es real. Hay datos que se lo acreditan, pero no hay ningún informe oficial de su misión de rescate para rescatar a este barco holandés. Algunos han podido especular con que si el Uran Medan existió, pues posiblemente sería un barco de Sumatra. En ese momento, colonia, además de los Países Bajos, Uran, en indonesio, quiere decir hombre. Y Medan es la ciudad más grande de Sumatra, por lo que el nombre del carguero sería el hombre de Medan. Pero el único dato real que tenemos es este etimológico, ya que no hay ni un solo registro burocrático en el que aparezca, como os digo, el SS Uran Medan. Sin embargo, como he dicho, pues tanto la Estrella de Plata como el resto de buques que sí que escuchan el supuesto mensaje, sí son reales. Y también son reales los puestos de tierra, los que, como digo, pues también llega esta agónica petición de ayuda. Claro, viendo ¿esto es un hecho real o es una leyenda urbana de las tantas que corren por el mar y que encierran tanto misterio? Pues aquí hay teorías de todo tipo. En el año 1954, un historiador alemán, Otto Mielke, publica una obra titulada El barco de la muerte en el mar del sur, en el que se dan detalles bastante precisos acerca de un barco que se hunde en junio de 1947, no 1948, con lo cual aquí estaríamos otra vez difiriendo un dato, en las costas de Sumatra, que fue borrado de todos los registros al transportar en su bodega una letal carga de zincali. Claro, ¿qué es el zincali? Pues el zincali es un compuesto de cianuro de potasio y nitroglicerina que podría explicar la inexplicable muerte de toda la tripulación y la posterior explosión del barco. Otras teorías apuntan a que el Uran Medan pues pudiera llevar pues contrabando y el contrabando sería de gas nervioso o armas biológicas fabricadas por científicos japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Pero esto explicaría la muerte de los marineros, pero la posición de los cadáveres, ¿cómo se explica? La expresión de terror que tienen los cuerpos al morir, o incluso el perro que estaba en esa cubierta con expresión de lanzarse al ataque, pues ese es el problema, porque las causas naturales apuntadas no pueden dar una respuesta coherente a eso, o incluso pueden ser la respuesta al por qué no hay ni un solo dato oficial del Uran Medan. Eso sí, con semejante carga, con el final que tuvo el barco y su tripulación, cuanto menos datos oficiales haya, mejor que mejor. Y si además unimos a todo ello que los que viajaban a bordo de la Estrella de Plata han muerto, pues tenemos una maravillosa teoría de la conspiración de las que tanto nos gustan en este programa. El investigador Morris K. Jessup, nombrado antes, pues cree que la tripulación de Norman Medan pudo haber sido atacada por extraterrestres. Sabéis que en todas las conspiraciones y en todas las desapariciones, pues por desgracia, siempre tienen que salir los extraterrestres. Cuando no tenemos ninguna explicación lógica, pues nos vamos a lo ilógico, y siempre dentro del lógico, pues nada, pues los extraterrestres suelen aparecer. Pero claro, esto es un dato que tampoco podemos defender. Es que si no sabemos si había un contrabando, o sea, si tenía algún tipo de contrabando a bordo, si tenía este elemento de Zincali, pues imaginaros para saber si apareció por allí una nave extraterrestre que quería poco más que abducir a estos tripulantes. Otros entusiastas, pues abogan porque el carguero holandés estuvo encontrado pues con alguno de los buques fantasmas que pululan por el mar del Sumatra, por todos los mares, haciendo hincapié pues en las expresiones de los muertos o incluso en la sensación de frío que los miembros del equipo de abordaje dijeron al salir de la bodega, y que luego se declarara además en esta bodega el misterioso incendio, que es lo que hace pues que al final que el barco se hunda. A ver, yo lo que os preguntaría es si creéis o no que esta historia sea real. Pues el hecho de que no haya ni un solo dato oficial de la existencia del carguero es un tal sospechoso, más allá de la teoría de que se borrara toda huella de su existencia a consecuencia de su carga. Pero claro, esto no podemos descartarlo completamente. Cosas peores han hecho los gobiernos para esconder todas las barbaridades que se han hecho a lo largo de la historia. Por otro lado, los barcos que escuchan el SS existen, como os digo, y la historia además parece ser confirmada pues por el Departamento de Guardacosta. A ver, un libro de actas no es un documento que se haga a la ligera. Y como os digo, en el año 1952 hay un acta de guardacostas estadounidense que parece recoger en su estadillo pues una historia bastante similar a la del Uran Medan y a la que contaban los miembros de la Estrella de Plata cuando suben a ese barco, cuando dicen cómo se encontraban estos cadáveres que estaban diseminados y troceados en muchos casos pues por la cubierta de este maldito barco. Además, pues tenemos que unir a todo esto el hecho de que destacados autores e historiadores marítimos pues han invertido mucho tiempo en recursos en hallar pues la verdad de lo que allí pasa, lo cual pues en principio da cierta credibilidad a la totalidad del hecho. Cierto o no, si el Uran Medan se hundió en este año 1947, 1940 o 1948 en las aguas de Sumatra, y si se hundió además con esta historia de fantasmas, podemos decir, con esta macabra exposición de los cadáveres y con esta truculenta muerte de miedo hacia lo desconocido, pues lo que tenemos claro es que este Uran Medan pues sigue siendo uno de los grandes enigmas marítimos del siglo XX, de la que solo el mar, el infinito mar, como decía José Manuel al principio cuando me ha presentado este tema, pues solo el mar conoce todos sus secretos. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. Y vamos a terminar esta noche pues hablando de gigantes con nuestra compañera Ana Garrido. Buenas noches, Ana. Hola, buenas noches. Y no solamente de gigantes, porque creo además que vamos a tratar un tema bastante interesante que da lugar a bastante debate, porque está escrito en un libro que quizás sea, como suele decirse, el bestseller mayor del mundo. Hombre, fue como mínimo fue el primero que Gutenberg, aunque también sabes que hay muchas fuentes que apuntan que Gutenberg no inventó la imprenta, sino solamente la patentó. Fue un poco como Tesla y Marconi. Eso te iba a decir, la historia de Tesla y Marconi, sí, el dueño de las patentes. Sabes que la historia es cíclica, la historia se repite y por desgracia, pues bueno, siempre hay alguien que trabaja y alguien que se aprovecha del trabajo de otro. Esto no es nada nuevo. Entonces, pues, Gutenberg, cuando patenta o inventa la imprenta, pues lo primero que hace es, evidentemente, pues, publicar el libro más famoso de todos los tiempos, que es la Biblia. Uh-huh. Y como tú dices, vamos a hablar, pues, de gigantes, ¿no? Vamos a hablar de gigantes y la Biblia ya, sí, eso ahora ya... la tocamos, por encima, ahora ya, ¿no? Sí, eso la tocamos. Eso. Pero sí, efectivamente hablamos de gigantes. Tú sabes bien lo que me gusta la historia y los misterios que encierran en la manera en que nos llega. Por eso estamos aquí, porque nos gusta el misterio, porque nos gusta la historia. Efectivamente. Bueno, pues nos llega unas veces registrada y otras veces de manera oral. Y uno de esos misterios se relaciona con el debate sobre la existencia de los gigantes. Uh-huh. Pero no los gigantes que pueblan la literatura fantástica, aunque a veces el punto de partida esté relacionado, sino otros, seres ancestrales. Imagino que no vas a hablar de habichuelas verdes. No tenía yo en mente hablaros de habichuelas verdes. Hablamos de seres ancestrales cuya uh-huh. existencia recogen algunos antiguos documentos, como bien dices, pero que no ha podido ser claramente demostrada hasta hoy, o quizás sí. Hablamos de los Nephilim. De los Nephilim. Un nombre... Sí, sí, la verdad es que es un nombre que conocemos por películas y libros y demás, pero ¿quién o quiénes eran los Nephilim? Bueno, pues si buscamos una fuente con más o menos categoría que los nombres, hallaremos... Efectivamente, ese primer bestseller de la historia, uh-huh. la Biblia, que habla de los Nephilim, los caídos o gigantes. En principio serían el producto de las relaciones sexuales entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, y lo vamos a encontrar referido así en el Génesis 6, entre el 1 y el 4. Existe mucho debate acerca de la identidad de los hijos de Dios, y bueno, pues parece ser que una de las teorías es que esos hijos de Dios podrían ser ángeles caídos, demonios. Sí, bueno, mal llamados muchas veces demonios. Mal llamados muchas veces demonios, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, pues estos ángeles caídos que se unieron con mujeres humanas. Entonces, de estas uniones resultó una raza, que eran los Nephilim, que era una raza de gigantes, y que también, de nuevo en el Génesis, son citados como los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. No es demasiada la información que nos da sobre ellos el Génesis, pues, como puedes ver, ¿no? De acuerdo a los hebreos y otras leyendas, por ejemplo, en el libro de Enoch y otros escritos no bíblicos, uh-huh. ellos fueron una raza de gigantes y superhéroes que habrían cometido actos de gran maldad. Su gran tamaño y poder parecía venir de la mezcla del ADN demoníaco con la genética humana. Todo lo que la Biblia dice directamente acerca de ellos es que fueron valientes, que, pues como dicen, fueron varones de renombre, y ahí lo dejan. ¿Esto qué supondría? Pues que los Nephilim no fueron extraterrestres, sino que eran seres físicos producidos, como decimos, por esta unión entre los ángeles caídos y las mujeres. O sea, que serían, podríamos decir, el punto intermedio entre lo extraterrenal y lo terrenal. En cierto modo, eso parece. A ver, no serían tampoco los primeros. Vamos a pensar en los héroes de la mitología griega y romana, que uh-huh. al principio eran hijos de los dioses y de humanos, ¿no? Pero bueno, puesto que la veracidad del Génesis está ampliamente cuestionada, nos guste más o menos, hay que tomar con pinza la existencia de estos superhombres, Pedro. Sí, porque el Génesis no deja de ser muchas veces, el Nuevo Testamento muchas veces sabes que te lo dicen que hay que interpretarlo como poesías o como simplemente historias que se van contando de padres a hijos, que son más tradiciones que otra cosa. Claro, desde luego, si existieron los Nephilim realmente, pues cabe preguntarse qué sucedió con ellos, porque, ¿qué pasó? Como he contado yo con los miembros del Urán Medán, ¿vino algo y se lo quiso llevar? ¿Se evaporaron de la faz de la Tierra? Bueno, en teoría los Nephilim habrían sido una de las causas que provocaron la ira de Dios cuando envió el diluvio universal. Sin embargo, y según las Escrituras, algunos habrían sobrevivido, ¿no? Pues se indicó que hubo gigantes, y de hecho así es citado, que en aquellos días y también después. De hecho, se les nombra en los libros de los números de Deuteronomio, Eclesiastés, Baruc y Sabiduría, quedando después reducidos a la tribu de los Refaitas, antigua tribu cananea. Esa tribu vivía en las colinas de Judá y en la zona de Hebrón, de Debir, Anab, Gaza, Gaz y Asdod. Habitantes originales de Canaán ocupaban el Líbano y el área del monte Hebrón. Se separaron al norte de la costa de Siria y Transjordania, donde habrían construido una cadena de ciudades fortificadas. Parece ser que vivían en una región que más tarde ocuparían los moabitas y los amonitas. Los primeros les llamaron emitas y los segundos les llamaban zomzomeos, pero al final estaríamos hablando exactamente de lo mismo. En la época ya patriarcal, el rey Kedorlaomer y sus aliados parece ser que los subyugaron. En la parte occidental de Palestina se aliaron y entrecruzaron con los Kaftorim, que habían venido desde Creta, y se habrían establecido en las áreas costeras, siendo conocidos como filisteos o fenicios. Seguro que esto ya nos va sonando un poquito más. Sí. ¿Verdad? Bueno, pues se les conocería como tal, ¿no? En el retrato bíblico, en el que se dice que Israel derrota a Og, rey de Basán, se señala que después estarían participando de la campaña que se dio por distintos territorios. ¿Te suena un tal Goliat? ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Es que yo desde que ha dicho filisteo digo, anda, mira. Luego no aguantaba una pedra al pobre la cabeza, pero oye, igual era un Nephilim, o por lo menos descendiente de Nephilim. Claro. No, es que esa es la cuestión. Entonces, eran parte de la narración fantástica, a veces se hallan en el Génesis, pues además puro estilo de la parábola, como te digo, porque además eso en el Génesis te dicen que deben interpretarse como parábolas y demás, o fueron una tribu real, porque ¿han quedado vestigios de ello? Bueno, todo quedaría más o menos en suspenso, dependiendo de lo que cada uno quiera creer en su fuero interno y de la veracidad que se le aporta a los textos bíblicos, una cuestión en la que no vamos a entrar, pero luego la gente se nos ofende, quedaría, como te digo, todo pues al albedrío de cada uno. Uh-huh. Si no hubieran hallado evidencias de su existencia en los últimos 50 años. Podemos tomar como punto de comparación al hombre actual, que en un promedio de aproximadamente 1,82 es donde se ubica su estatura. Bueno, pues los últimos hallazgos, que son más o menos recientes, indican que se habrían desenterrado restos de gigantes en la costa griega, por ejemplo, aunque no fueron los únicos. Perdona una cosa, Ana. Cuando has dicho lo de la media 1,82, te estás refiriendo a la edad actual. No, 1,82, estatura actual. Eso, claro. O sea, que además, tengamos en cuenta que además, ya de por sí, los que conocemos la Sábana Santa y creemos en la persona, bueno, creemos que la persona que estaba ahí enterrada era Jesús de Nazaret, no vamos a entrar, como tú dices, cuando estamos hablando de Biblia, y es cuestión de fe, si es o no es hijo de Dios o no, ya de por sí tenía una media muy superior, y medía creo que era 1,79, con lo cual, claro, el hecho de encontrar, como tú nos vas a decir ahora, esqueletos de 2 metros y medio ha sido una cosa muy superior a la media actual. O sea, porque no podemos tenemos que extrapolar también los datos de que ahora mismo, evidentemente, la media ha subido bastante con respecto a la que había antes y con respecto a las personas que vivían en esta zona de Judea, Mesopotamia y demás. Efectivamente, pues como unos 20 centímetros más o menos. Uh-huh. Parece que no, pero bueno, precisamente por ahí iba a ir yo. Vale, perfecto. Precisamente por ahí iba a ir yo. Perdón. Vamos a ver. Estamos situándonos en los restos que se han encontrado, uh-huh. ¿Vale? Bueno, se encontró, ya te digo, que en la zona de la costa griega y toda esa parte, con lo cual no es de extrañar teniendo en cuenta los asentamientos que hemos citado antes como cuando se dispersaron, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues se encontró también un esqueleto humano, cuidado, de 4,57 metros. Que ya en la media de hoy también sería un poquito alto. Un poquito como que el doble, ¿no? Mucho, vamos. Incluso el triple de gente que yo conozco, vamos. Casi, efectivamente. Bueno, pues ese esqueleto fue encontrado en Turquía, en la zona suroriental, a finales de los años 50, en el valle del río Éufrates, durante la construcción de un camino. Imagínate que está construyendo un camino y de pronto, pum, se cuenta con un esqueleto de 4,5 metros. ¿Y tú qué? Una barbaridad. Hombre. Una barbaridad. Pues sí. Pero es que, por lo visto, se encontraron en esa zona varias tumbas que contenían gigantes. ¿vale? De hecho, si buscamos un poquito por internet, vamos a ver fotografías con fémures humanos enormes. Enormes, pero vamos, casi del tamaño de un hombre. Uh-huh. Como decimos, una barbaridad. Bien. Después tenemos a Maximinus Trax, César de Roma. Parece ser que está ubicado entre el 235 y 238 después de Cristo y era un esqueleto de 2,59 centímetros. Tampoco mal. Goliat. Sí, sí, te perdón. Te lo has comentado perdón. Antes. No, que eso, sí. 2,74 metros. Está bien. Como pivo para pa Cajasol, no va malamente. No vendría nada mal, no ¿verdad? No vendría nada mal. Vamos. Le llega la canasta a la altura de la cintura. Pero aparte de eso... Bueno, pues él fue, parece ser, encontrado a finales del siglo IX. El rey Og, que hemos mencionado antes, aparece retratado con una cama de hierro de 4 metros 26 por 1,82 de ancho. O sea que tú casi duermes de lado. Vamos, una king size al lado de esto, nada. Efectivamente, bueno, luego encontramos lo que se añade por la, tú sabes, por la herencia verbal sí. Y demás, que hay fuentes que citan que medía este rey Og hasta 5,48 metros, ya me parece un poco barbaridad. Sí, bueno. Pero oye, por llegar. Lo que suele decirse del boca oído, va aumentando la cosa. Bueno, verás, se encontró en el cantón de Lucerna, en Francia, un esqueleto humano de 5,94. Barbaridad. En el año 1577. Qué barbaridad. Está documentado. Sí, continuamos. En 1456, al lado del río Belén, en Francia, un esqueleto de 7,7 metros. Venga, metro ahí. Que no falte. No, sí, se da por metro, hombre. Y también en Francia, en el 1613, se ha registrado un esqueleto de 7,77 metros. Madre mía. Este creo que es el más alto que se habrá encontrado hasta ahora, ¿no? 7 metros es que prácticamente una casa de dos plantas, vamos, o tres plantas. Efectivamente. Bueno, pues... remontándonos ya mucho y rozando ya el límite de la credibilidad, yo esto lo pongo muy en cuarentena, ¿vale? Pero parece ser que en Cartago habría aparecido unos restos humanos, dos restos humanos en concreto, allá por entre el 200 y el 600 antes de Cristo, que estarían rozando los 11 metros. Ya te digo que esto yo me lo pongo muy en cuarentena. Sí, a mí me parece. Pero claro, a ver, con que solamente el de tres y pico o el del rey Og fuera cierto, estaría pareciendo demostrar que existe una civilización de superhombre en la Tierra o que existió una raza de superhombres en la Tierra y que además podría incluso demostrar la existencia de los ángeles. Bueno, concretamente de los sucesivos hallazgos de osamentas, tumbas y herramientas que parecen demostrar todo esto, pues efectivamente así sería. Así sería. De hecho, fíjate, tengo unas declaraciones aquí de Luis Burg, siempre me trabo ahí, perdóname, Burghalter, que era doctor y exdelegado francés de la Sociedad de Prehistoria. Y él decía, hay que dejar bien sentado que se ha de considerar como hecho seguro la existencia en el periodo acheliense de una raza humana de seres gigantescos, pues se ha comprobado científicamente. Ahora bien, ¿cuál es la verdad? Bueno, pues se han encontrado instrumentos de trabajo de enorme tamaño. Personas de talla normal no podrían haberlos manejado, o sea, sería imposible. Y además, existen tres descubrimientos científicamente desconocidos, o sea, perdón, reconocidos, ¿vale? En contraposición con estos que estábamos comentando de Cartago y demás, que bueno, es bastante más complicado, ¿vale? Pero sí que hay tres descubrimientos científicamente reconocidos que revelan la existencia de antiguos gigantes, que son... el gigante de África del Sur, en Transvaal, el gigante del sur de China y el gigante de Java. ¿De qué raza son representantes estos seres? ¿Fueron errores en la programación de mutaciones? ¿Eran los hijos que fueron concebidos por antiguos extraterrestres y por madres humanas? ¿Eran seres de una inteligencia especial y elevados conocimientos técnicos que aparecieron por una ancestral y poco probable manipulación del código genético? ¿Quién lo sabe? Pues vete a saber. Estamos mirando aquí, Miguel Ángel, que está aquí conmigo en el estudio, y yo, pues, uh-huh. Hemos empezado a buscar por Google y demás. tú sabes, en la búsqueda de internet, bien, bien. La información hoy está al acceso, pues que parece ser que hay un gigante de 7 metros que se encontró en Ecuador y que además está expuesto en el Mystery Park en Suiza. Sí, tenemos aquí delante la foto, quien quiera, quien nos esté escuchando, pues puede directamente meter eso, Mystery Park Suiza, gigante 7 metros Ecuador. Dice que se encontró en la provincia, lo voy a leer, porque la provincia de Loja, en el sur de Ecuador y frontera con Perú, desde hace mucho tiempo se venía escuchando recuerdos narrados de extraños huesos muy similares a los de humanos, pero de increíble tamaño, que habrían sido encontrados por varios personajes en los bellos valles de esta provincia. Por mucho tiempo, el más famoso y conocido fue el padre Carlos Miguel Vaca, quien custodió hasta su muerte en 1999 varios huesos y fragmentos desenterrados de un sitio denominado Changalminas, que traducido al español significa, fíjate qué curioso, cementerio de dioses. Claro, porque evidentemente un tío de 7 metros pues, contra un pimeo de 1,50, pues imagínate, no tiene una casa. Es que, bueno, depende, porque es lo que decíamos antes, David contra Goliat, sí, Gulliver, por ejemplo. Claro, lo que pasa es Gulliver en este caso sí que va a varias islas o a varios mundos, por así decirlo. Sí. Esos reinos, y uno de ellos pues son los liliputienses, con lo cual, claro, para los liliputienses, él era un gigante, además se alían los liliputienses con él para que lo salve de otro rey que está amenazando a esa colonia de los liliputienses, y para él, bueno, es un salvador. Evidentemente, serían verdaderos dioses. Efectivamente, serían verdaderos dioses. Precisamente esto entronca con algo muy importante, y es, si ponemos todo esto junto y empezamos a hilar, que ya sabes que a la hora de hilar somos libres. Sí, además es curioso porque a mí me lo hemos hablado otras veces, que desde que estamos metidos pues bueno en programas de misterio y demás, que hace ya dos años y pico, es curioso como todas las cosas luego al final van encajando como si fuera un puzzle de multitud de piezas que al final se termina dando forma y que todo está interrelacionado. Es lo que hablamos siempre, no hay casualidades, sino causalidades. Causalidades, efectivamente. Pues, bueno, pues si hilamos todo esto y lo juntamos, como tú decías antes, con la sábana santa, sí, en un momento dado, y teniendo en cuenta que esos nefilim habrían estado mezclándose con las tribus de Israel. Sí. ¿Quién no nos dice que podría esto justificar la estatura del hombre de la sábana santa? Ten cuidado, porque aquí sí que nos podríamos meter en un debate bastante filosófico. No, aparte por lo que tú has dicho antes, porque si los Nefilim eran descendientes de ángeles caídos, imagínate tú. A ver, esa es una de las teorías. Claro, por eso. ¿Quién nos dice que no son ángeles no caídos? De todas formas, como tú bien sabes, el otro día en la conferencia que dio nuestro compañero Manuel Palma, quizá es que, bueno, el demonio no sea tan bueno, o sea, perdón, no sea tan malo, ni Dios tan bueno como nos lo presenta en Génesis, si tenemos en cuenta el mito que hay alrededor de Lucifer, que es el dador de luz. Entramos en el mito de Prometeo que le roba el fuego a los dioses para dárselo a los seres humanos. Aparte, tenemos que entroncar también, yéndonos un poco y hablando de los demonios, pues que la manzana no deja de ser la fruta de la sabiduría, y de hecho cuando tú partes la manzana, incluso las pepitas, si las formas con una línea imaginaria, forma un pentágono. Es decir, es que como decimos, todo empieza a unirse, todo empieza a verse, que la historia no se deja nada nunca al azar. Todo está, como dijo alguien en España hace muchos años, atado y bien atado. Efectivamente. Pero es que además de ponerte ese debate sobre la mesa, te voy a poner otro más. Mira, ¿tú recuerdas uno de los símbolos que se tomaban como referencia para determinar que alguien practicaba brujería durante el medievo, en cuanto al número de dedos? Es que como hay unos cuantos, no sé el cuánto está refiriendo bueno, lo mismo. Se decía que las brujas muchas veces tenían 6 dedos. Sí. ¿Verdad? Sí, cierto. Bueno, pues fíjate qué cosa más curiosa, que en una gruta en la antigua URSS, en la gruta de Aitueca, se hallaron esqueletos de hombres que medían entre 2,80 metros y 3 metros, que presentaban seis dedos en extremidades superiores e inferiores. ¿Seis dedos en las dos manos y en los pies? En las manos y en los pies, correcto. Claro, es que lo que pasa, a ver, es que yo estaba pensando antes, cuando si hubiera seis dedos en una sola mano, nos iríamos al resultado total de los dedos, 21. 2 más 1, 3, con lo cual ya entramos en la cábala. Efectivamente. Porque además, de hecho, se supone, hay muchos San Jerónimos, uh-huh, o muchos San Cristóbal, que como explica José Manuel en su ruta por la catedral, que uh-huh, recomiendo a todos que la hagan, pues no existe. San Cristóbal es un santo inventado. Pues es un número cabalístico, es un cuadro donde se está diciendo a las personas, aquí hay un mensaje oculto, con lo cual volvemos nuevamente a mezclar cosas que no tienen en principio nada que ver, y luego, como vemos, si tiene que ver, el número 3 también es muy importante, incluso en la religión cristiana, hablando del hombre de la Sabana Santa, pues 3 días fueron los que Jesucristo se supone, según la Biblia, que tardó en resucitar más allá de la muerte. Uh-huh. Con lo cual, claro, por eso me he ido, porque claro, cuando serían 6 por 4, 24, no sé, ahí la cábala, tú eres tienes más conocimiento que yo de la numerología, con lo cual no sé si el 6 también tiene algo. Pues cada número tiene su historia, pero vamos, yo eso de que sé yo más de numerología, yo estoy en parvulito todavía. Bueno, si tú estás en parvulito, yo estoy empezando a andar, yo estoy ahora mismo viendo lo que serían los Teletubbies de la numerología. Sí, ¿no? Claro. Bueno, es cuestión de darle un poco, a lo que voy es que podemos darle todas las vueltas del mundo. Todas las que queramos. Volviendo de todas formas a esto, queda mucho por estudiar aún de estos Nephilim, de estos gigantes. Muchísimo. Mira, no solamente hay restos, digámoslo así, sin problemas, ¿no? Por decirte de alguna manera, o que casen perfectamente con nuestra idea de humanoide actual, es decir, totalmente la forma del ser humano. Hemos hablado de estos que aparecieron en Rusia con seis dedos. Te diré que allá por 1880 aparecieron en el condado norteamericano de Bradford, en Pensilvania, en un túmulo sepulcral, cráneos humanos que mostraban cuernos de 5 centímetros situados encima de los arcos ciliares. Su altura aproximada era de 213 centímetros. Y su antigüedad se estimó en unos 800 años aproximadamente. Es curioso porque parece ser que estos huesos fueron enviados al American Investigating Museum de Filadelfia, pero parece ser que desaparecieron. Curioso. Son unos huesos relativamente muy jóvenes, 800 años, como quien dice, en el periodo de la historia es un suspiro. Y bueno, pues el hecho de que tuvieran esos cuernos de 5 centímetros, no sé, a ti seguro que se te recuerda alguna serie de cosas, literaturas que guardas con cariño y que son horas que te gustan. Algunas sí. Efectivamente, aparte, seguramente que recuerdas, ¿no? Aparte, creo que incluso hemos comentado fuera de antena que en Siria hace relativamente se encuentra también algo que también llama mucho la atención. Efectivamente. Pues, se encontró una huella de tamaño gigante y hace relativamente muy poco tiempo que estaba petrificada en el suelo. Y que no tiene evidentemente nada que ver con Bifu. Absolutamente nada, porque no tiene nada que ver con la nieve ni con nada de nada que se le parezca. Pues Ana, muchísimas gracias por acercarnos a estos Nephilim, a este maravilloso tema que además abre, como hemos visto, tantísimos temas de debate, como un árbol que se va desgajando en miles de ramas que podemos tirarnos horas y horas, pero bueno, por desgracia nos tenemos que ir ya, así que darte las gracias por estar aquí una noche más en este tu programa. Y a todos ustedes, pues nos despedimos aquí ya y les dejamos con, como ha dicho José Manuel García Bautista, con un repaso por la historia de la parapsicología con nuestro compañero Jesús García. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el viernes que viene en Voces del Misterio. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio. Tu voz. El misterio es atemporal. En raras ocasiones surge cuando lo buscamos y en raras ocasiones nos deja indiferentes. Por ello, es tan complejo realizar una investigación paranormal y mucho más tratar de demostrar que en un determinado lugar se producen sucesos más allá de la razón y de la ciencia. En Sevilla encontramos uno de esos lugares que a nadie deja indiferente. Se trata de la calle San Luis, en pleno corazón del barrio de la Macarena, un lugar en el que otros investigadores han registrado una gran cantidad de hechos inexplicables y un lugar donde se manifiesta lo imposible. Dicen que en un tramo de esta misma calle hay una maldición, está maldito, y que quizás el alto índice de suicidios registrados en la misma, en épocas pretéritas y presentes, podría deberse a esa misma y remota maldición, que habría recaído sobre el antiguo solar donde hoy se alza el pabellón deportivo de la zona. En este pabellón es donde quiero detenerme hoy, para narrarles una nueva experiencia con lo extraño, que ha vivido en su interior un testigo. No hace demasiadas fechas, una persona que trabajaba en el mismo vivió algo que rompería sus esquemas mentales. Aquel día, él narraba cómo se encontraba revisando el pabellón cuando por una de las cámaras de seguridad se le advirtió de que se había visto algo raro, una especie de sombra que bajaba por la zona trasera. Eso es algo que allí suele suceder. Quiso ir a ver y cuando llegó a la zona en cuestión, una escalera que baja a una zona cuyo lado da a un muro, vio que el ambiente estaba muy enrarecido, como si alguien lo mirara o lo presionara. Fue entonces cuando se giró, cuando vio, tras de él, una especie de sombra grande, de casi 2 metros de altura, de silueta humana, que le intimidó de tal forma que hasta creyó que el aire le faltaba, y solo acertó a decir: «No me hagas daño, por favor, no me hagas daño». Y como si de él se apiadase aquella sombra, se apartó y permitió que se fuera. Así lo narraba entre lágrimas. Un compañero que lo vio en la puerta, apoyado en la pared, le dijo: «Tienes muy mala cara». Y él le respondió: «Si vivieras lo que yo he vivido, no la tendrías mejor». Entonces él le contó cómo una tarde vio en la parte superior, en el piso de arriba, a un ser que deambulaba por allí y que no podía estar, que era imposible, puesto que se encontraba en una zona cerrada y que allí pasaban cosas muy extrañas. Y no es para menos, porque la información fidedigna tiene acceso a un testimonio de una persona de seguridad que trabajó allí en otro tiempo y recordaba cómo una noche pudo ver a un ser cabezón y venoso, tal y como él lo describe, con manos grandes que se perdían en una zona de escaleras donde solo estaba la pared. Curiosamente, la misma zona donde este testigo tuvo esa experiencia narrada. Y es que la calle San Luis, la calle donde habita el misterio y donde los fenómenos paranormales sorprenden hasta los más escépticos, no dejan indiferente a nadie. Indiferencia que en muchas ocasiones pasa a espanto cuando el testigo es testigo de lo imposible. Y es que hablar de la calle San Luis es hablar de un lugar en el que, en Sevilla, existe un gran respeto. Y allá, cuando se adentra uno por esa calle, deja a la derecha la iglesia de San Luis de los Franceses, que guarda en su interior uno de los secretos mejor guardados de la Sevilla de sus reliquias, algo que tendrá que descubrir nuestro oyente por sí solo. Pero pasado dicho templo, a unos 20-30 metros, nos encontramos donde antaño estaba el solar de la calle San Luis, un edificio que hoy es un polideportivo. Un solar antaño que ocupaba una vasta extensión en el corazón del barrio de la Macarena. En sus proximidades se produjeron una serie de hechos y acontecimientos de naturaleza inexplicada. Ese solar en otros tiempos también pertenecía al conjunto del convento hospicio de San Luis. Estuvo en obra y los trabajos se tuvieron que abandonar. Los continuos retrasos y paros en el trabajo, la falta de medios y la razón más importante, los operarios que en ellos desempeñaban su labor se negaron a continuar, víctimas del terror que les provocaba estar precisamente allí con los fantasmas de la calle San Luis, tal y como los llamaban. Los primeros en notar algo extraño fueron los perros. Al principio estaban en la obra, habitaban allí, y se quedaban en una actitud defensiva mirando fijamente a un punto, terriblemente agresivos, como si estuvieran viendo algo o algo les acechara. Poco tiempo después comenzaron a manifestarse todo tipo de fenómenos paranormales. Las herramientas se movían solas e incluso las máquinas se accionaban y apagaban solas. El ambiente era muy extraño y los obreros notaban una extraña presencia en la obra, como si lo siguieran, miraran o acompañaran. Era una sensación incómoda. Incómoda y a la vez inquietante, porque las herramientas solían aparecer apiladas formando una especie de montañita. Pensaron la primera vez que se trataba de una broma o de una gamberrada, pero ocurría todas las noches y los vigilantes de seguridad no se enteraban. Algo raro estaba pasando allí, y nadie sabía nada, aunque todos pensaban que eran algo fantasmal, pero por miedo nadie lo decía. Llegaron a meter todas las herramientas en un arcón metálico, atarlo con cadenas, echarlo bajo llaves y colgarlo del gancho de la grúa a unos 15 metros de altura. Era imposible que allí ningún gamberro o bromista volviera a hacerles una mala jugada. Sin embargo, a la mañana siguiente las herramientas aparecían amontonadas nuevamente donde siempre. Al día siguiente se hizo lo mismo y nuevamente ocurrió igual. El cofre, totalmente cerrado, a 15 metros de altura y abajo, como si de una broma de mal gusto fuera, las montañas apiladas. Era el claro síntoma de una fenomenología poltergeist. En el lugar, durante las excavaciones de infraestructura de la obra, aparecieron útiles y vasijas romanas. Y curiosamente, en el interior de aquellas vasijas habría más de una sorpresa. Y pronto la soledad de la noche se hizo con aquel lugar y a los vigilantes de seguridad comenzaron a sucederles hechos de difícil explicación. Una noche comenzó todo con uno de esos vigilantes de seguridad cuando una risa le asaltó de repente. El vigilante también notó una ola muy fría y una invisible presencia. Era alguien que estaba cerca, pero no podía ver. Eran las 3:30 de la madrugada y solo aquel solitario vigilante y los focos de la obra permanecían allí. Aquel suceso lo incomodó, pero todo se complicó cuando al día siguiente, a la noche siguiente, comenzó a darle algo en el hombro, como si algo lo llamara, pero no había nadie. Lo peor de aquella noche es que aquella cosa se comenzó a reír de él, a jugar. El vigilante de seguridad pudo ver como delante de sus ojos algo se alejaba e iba formando pisadas en aquel frío, duro y polvoriento suelo. Desde aquel día, nuestro testigo no ha vuelto al lugar. Otros compañeros tuvieron experiencias similares. Sentían como si algo estuviera golpeando el metal y una voz susurrante los llamaba. Quizás lo más impactante era ver cómo las herramientas se movían solas. En otras ocasiones, una sombra luminosa, una silueta humana que se reía y se diluía en la noche como el humo se desvanece. Otros vigilantes habían tenido experiencias similares en la soledad de aquel lugar. Uno de ellos incluso llegó a ver un ser traslúcido vagando por el lugar ante sus horrorizados ojos. Y es que aquel lugar tiene muchísima historia. Unos terrenos donde antiguamente había unas viejas ruinas humanas, un viejo cementerio, un hospicio y una advertencia: no turbar la paz de este lugar. Para colmo, vecinos que se han suicidado en un alto número, como Manuel, que veía una sombra luminosa y una noche, para que no lo cogiera, se apoyó sobre su pecho un estilete, echó a correr contra una pared y se descerrajó el corazón en aquel mismo momento. Un acto de locura, pero también de miedo. O el cadáver del baúl, aquel sevillano que desapareció y cuando la policía comenzó a buscarlo, entró en su piso, encontró precisamente que estaba metido en un baúl, horrorizado y víctima del miedo. O un antiguo vecino de la zona, Francisco García, que comentaba cómo aquel lugar está poseído por una extraña influencia, que ya en los años 50 los propios niños jugaban a cazar brujas y fantasmas. La calle San Luis, el solar maldito, el lugar maldito, una ciudad donde es imposible dar un paso sin recordar su pasado, pero también sin encontrarnos una vieja historia que nos recuerde porque hay algo más allá del fenómeno paranormal, a lomos de la leyenda y de la realidad, a caballo entre la historia, la ficción y lo paranormal. La calle San Luis, la calle donde habita el misterio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Entre la serie de manifestaciones parapsicológicas de clasificación Psi-Kappa se encuentra uno de los más cautivantes, singulares y emotivos fenómenos de cuanto siguen produciéndose en el ámbito de la moderna parapsicología, la telecinesia, telequinesia o telequinesia. Se denomina tinesia a la cualidad que permite a determinadas personas influir de modo directo sobre objetos, moviéndolos a distancia sin tocarlos y sin utilizar para ello ningún medio auxiliar. Esta facultad fue ya estudiada por la Society of Psychical Research desde su fundación en 1882, pues se consideró como una extraordinaria manifestación de lo que por entonces era popularmente conocido por objetos embrujados o movidos por duendes. Sin embargo, las manifestaciones de este tipo de fenómenos son muy anteriores a la fecha de fundación de la calificada SPR londinense. La influencia mental sobre objetos es un hecho cuyas manifestaciones se remontan a la más lejana antigüedad. Los relatos de los historiadores romanos y griegos narran elocuentemente el asombro que les producían los portentos que realizaban los sacerdotes egipcios. También los relatos milenarios de la India se refieren a fenómenos de carácter telecinético que reciben diferentes denominaciones. En la época moderna, son frecuentes los casos en que se describen movimientos de objetos tan diversos como pueden ser los utensilios de cocina, los cuadros que se desprenden inopinadamente, las puertas que se abren o cierran violentamente, etc. La popularidad que alcanzó durante un determinado tiempo las llamadas casas embrujadas o la creencia tan difundida en la existencia de duendes en determinados lugares son un fiel testimonio de la constante presencia de los fenómenos telecinéticos en los más diversos lugares y en los más variados ambientes. Sin embargo, hasta la fundación de la citada SPR, en Londres, no se inició de modo sistemático el estudio analítico de tan apasionantes sucesos. Uno de los fundadores de esta sociedad, el filósofo Frederick William Henry Myers, se preguntaba en 1903, ¿podría el organismo humano emanar una fuerza capaz de poner en movimiento objetos con los que no se tenga ningún contacto físico? El propio Myers suponía una respuesta y aclaraba a continuación: si eso fuese posible, se produciría un fenómeno de telecinesia. Esta fuerza capaz de producir movimientos en una materia situada a distancia fue nominada por el mismo Myers con el nombre de telergia. Admitiendo la existencia de tal fluido, otros autores rechazan la denominación de telecinesia para la adecuada calificación del fenómeno. Así, el investigador y escritor Óscar González Quevedo afirmaba en su libro Las fuerzas físicas de la mente que el nombre de telecinesia no corresponde estrictamente a la realidad. No se trata, proseguía, de un movimiento, kinesis, efectuado de lejos, tele, sino en realidad de un movimiento efectuado por contacto de la telergia. Sin embargo, el mismo autor agrega: los autores que quieren negar la existencia de la telecinesia por el hecho de que ésta se realice con algún modo de contacto desvían el tema hacia una estéril discusión de meras nomenclaturas. Como en la mayor parte de los fenómenos estudiados por la paraciencia, no existe una explicación racional que pueda responder a cuantos interrogantes se formulen. La causa o causas capaces de producir el fenómeno continúa siendo ignorada, creando confusión entre los hechos telecinéticos y los psicocinéticos. La posibilidad de que una fuerza mental desconocida pueda ser proyectada a distancia con la fuerza suficiente como para producir movimientos en objetos o muebles diversos constituye una de las teorías más admitidas en círculos científicos dedicados a la investigación parapsicológica. Pero entonces tendría que hablarse de psicocinesia antes de telecinesia, acción de la telergia. Esta es una conclusión provisional a la que se ha llegado después de innumerables estudios, investigaciones, análisis y experimentos. De lo que no existe duda es de que la realidad del fenómeno de que se produce espontáneamente de forma consciente o inconsciente y de que su existencia constituye uno más de los apasionantes desafíos de la parapsicología que propone a los investigadores ese reto en todos los tiempos. Como prueba de ello, existen innumerables evidencias testimoniales que corroboran los resultados obtenidos en el transcurso de las investigaciones realizadas por los científicos y a lo largo de los años. Uno de estos casos, el primero investigado científicamente, tuvo por protagonista a una niña de 14 años. El 9 de marzo de 1846, comparecía ante los miembros de la Academia de Ciencias de París la niña Angélica Cotín, presentada por diversos médicos que se declaraba incapaces de encontrar ni una simple explicación a su caso. Angélica Cotín, a sus 14 años, había encantado la casa en la que vivía. En la aldea de Bogobin, en Orne, se movían las mesas, los más diversos objetos cambiaban de lugar y las puertas y ventanas se abrían y cerraban sin causa aparente. Los familiares de Angélica habían solicitado al párroco de la aldea que aplicase un exorcismo a la niña, pero este prefirió encomendar el asunto a varios doctores en medicina, quienes tampoco encontraron ninguna causa que pudiese explicar aquellos sucesos. Por este motivo, Angélica Cotín fue presentada ante los miembros de la Academia de Ciencias para ser sometida a examen. Sin embargo, ante la imponente presencia de los doctores investigadores, no se realizó ninguno de los prodigios o sucesos que testimoniaban las presentes investigaciones. Por ello, el dictamen de los componentes de la más alta representación científica francesa concluían en una insospechada y desoladora anotación: las comunicaciones dirigidas a esta academia respecto a la señorita Angélica Cotín deben ser consideradas como nulas. Cerca de Bari, en Apulia, en la pequeña aldea de Minervino, Murgi, nació en 1854 una de las más famosas telecinéticas de todos los tiempos ya citados anteriormente. Ella se llamaba Eusapia Paladino. Huérfana desde muy niña, tuvo que trabajar en labores de campo y apenas tuvo tiempo para acudir al colegio. Eusapia era analfabeta, pero fue también algo más, una dotada excepcional para producir los más diversos efectos telecinéticos. A su alrededor se movían objetos, se escuchaban ruidos y se producían los más inesperados fenómenos. Después de ser examinada por varios médicos, Eusapia fue llevada a Nápoles para ser reconocida por el más reputado psiquiatra italiano de la época, el doctor Cesare Lombroso. Este, previamente informado de las excepcionales dotes de la muchacha, convocó a otros colegas para proceder conjuntamente a una meticulosa observación. Profundamente escépticos, Lombroso y sus colaboradores examinaron cuidadosamente la habitación en que iba a desarrollarse la sesión. No satisfechos con esto, ataron las manos y los pies de Eusapia. Dos hombres colocaron sus pies sobre los de la joven e incluso encendieron varias velas para poder observar mejor la realidad de cuanto allí pudiese ocurrir. Y lo que ocurrió rebasó en mucho la capacidad de asombro de los investigadores, porque apenas Eusapia comenzó a concentrarse, una pequeña campanita situada sobre un escritorio se trasladó hasta la mesa en que se habían reunido los observadores. Casi de inmediato, una mesa de habitación contigua penetró lentamente en la sala en la que se efectuaba la sesión. Tras esto, el propio César Lombroso fue incapaz de ocultar su admiración. Públicamente manifestó: "Lamento haber negado obstinadamente las posibilidades de estos hechos". A partir de 1891, la popularidad de Eusapia Paladino traspasó todas las fronteras. Después de estos sucesos, los más eminentes investigadores del mundo visitaron a la joven italiana para someterla a sus observaciones. Desde su residencia en Milán, Eusapia recibió la visita del investigador y escritor Alexander Nikolayevich, procedente de Moscú, del fisiólogo y futuro premio Nobel de Medicina Charles Richet, de París, del barón Karl Duper, de Alemania, del gran astrónomo italiano Giovanni Schiaparelli, etc. Tras una larga serie de sesiones realizadas en el transcurso de todo el año, los componentes de la misión científica, encargada de verificar la realidad de los fenómenos producidos por USAPIA, declaró rotundamente que bajo las condiciones en que tuvieron lugar, ninguno de los fenómenos pudo ser producido mediante fenómenos o medios artificiales. En todas las sesiones, Eusapia Paladino había provocado el asombro de sus observadores produciendo los más variados fenómenos telecinéticos. Para su control, los investigadores habían utilizado cámaras fotográficas, placas luminosas e incluso pantallas fosforescentes. Las rodillas y los pies de la muchacha siempre eran controlados por los propios investigadores situados junto a ella. En el periodo comprendido entre 1893 y 1894, el profesor Julius Orchowitz visitó a la joven en Varsovia para someterla a diversas experimentaciones. Desde Polonia, donde fue sometida a controles eléctricos, Eusapia viajó a Francia, donde participó en varias sesiones controladas por el investigador francés Charles Richet y los ingleses Oliver Lodge y Frederick Myers, el parapsicólogo alemán Baron Albert von Schering-Nothing y también el matrimonio Swedick. Los experimentos se realizaron en la pequeña isla mediterránea de Rouvan, junto a Tolón, en el castillo de Carqueiran. En esta ocasión, mientras dos de los científicos reunidos sujetaban las manos de Eusapia entre las suyas, un piano que se hallaba próximo al lugar que ocupaba la joven empezó a tocar sin que nadie pareciese pulsar sus teclas. Para conseguir una mejor verificación del fenómeno y para evitar que Eusapia pudiese producirlo con algún objeto oculto en su boca, Richet colocó su mano entre los dientes de la muchacha. A pesar de tener las manos y los pies sujetos y de que su boca también estaba bajo un control directo, las teclas del piano volvieron a sonar de modo inconfundible. Posteriormente, Richard Hoscombe solicitó a la Society of Psychical Research que visitase a Eusapia a Inglaterra a fin de someterla a unos exhaustivos exámenes. Después de 20 sesiones celebradas en Cambridge, la comisión investigadora británica compuesta por Hodgson, Sidwick, Myers, Lutch declaró con absoluta rotundidad que los experimentos realizados por Eusapia habían sido un fraude. Según Hodgson, Eusapia realizaba rápidos y habilísimos movimientos de pies o manos para producir la impresión de un falso fenómeno. Para Myers, aquel sistema se trataba de un truco que debía haber sido practicado muchísimas veces, pues de otro modo no podría alcanzarse tan alto grado de perfección. El presidente de la SPR, Henry Sidwick, declaró que las maniobras descubiertas en Cambridge han puesto de manifiesto que Eusapia Paladino es una embaucadora. Por consiguiente, sus representaciones deben ser rechazadas. No obstante, la gravedad de estas acusaciones, Eusapia prosiguió sus experiencias ante testimonios y testigos de toda Europa. En una de esas actuaciones, realizada en el Instituto General Psicológico de París, el doctor Robert Amadou aseguró que había observado cómo Eusapia conseguía mover las hojas de una planta mediante un cabello que, previamente, ella misma se había arrancado. Varios miembros del instituto, alertados por Amadou, pudieron advertir también el fraude. No obstante, al término de las 43 exhaustivas sesiones realizadas, los investigadores declararon que los traslados de objetos, adelantamientos o retrocesos y las elevaciones parciales y completas de estos objetos pesados, tales como sillas y mesas, están probados por registros. Algunos de estos movimientos parecen producirse mediante el simple contacto de las manos o de los vestidos de la persona investigadora, aunque a veces estos movimientos se producen incluso sin estos contactos. En 1908, la Sociedad Psicológica de Investigaciones propuso a Eusapia una nueva serie de experimentos. A este objeto, cuando Sidwick, Myers y Hodgson ya habían fallecido, tres nuevos investigadores llegaron a Nápoles con intención de examinar a Eusapia. En el transcurso de las observaciones a las que fue sometida, Eusapia logró levantar una mesa con las cuatro patas, mover una silla y hacer deslizar un sillón hacia adelante y hacia atrás con movimientos alternativos. Mientras producía estos fenómenos, Eusapia tenía atadas las manos a los brazos de la silla en que se había sentado. Sus vestidos estaban cuidadosamente recogidos para que no tuviera el menor contacto con los objetos circulantes, y uno de los investigadores, Fieldlin, permanecía tendido en el suelo sujetando con sus manos los pies de la muchacha. Ante la evidencia de los acontecimientos, El mismo equipo de investigaciones realizó 11 sesiones durante las que se llegaron a observar más de 400 fenómenos diferentes. Tras esta agotadora labor, los tres miembros de la SPR extendieron un informe en el que textualmente declaraban que Eusapia no fue sorprendida en fraude ni una sola vez. Su resumen agregaba que se veían obligados a reconocer que los fenómenos producidos por Eusapia solo podían explicarse a través de la intervención de un factor totalmente ajeno a las capacidades físicas normales. A pesar del importantísimo valor testimonial de esas declaraciones, 2 años más tarde, mientras realizaba una serie de experiencias por los Estados Unidos, Eusapia fue sorprendida en un par de ocasiones en clarísimos fraudes. La controversia se acentuó hasta los máximos límites en torno a su persona y, sobre todo, a sus excepcionales facultades. ¿Debía ser definitivamente clasificada como una vulgar embaucadora? ¿Era todo su prestigio el resultado de su indudable poder de sugestión? ¿Podía estar fundamentada su increíble popularidad solo en una extraordinaria habilidad para el engaño? En su libro 30 años de investigación psíquica, Charles Richet, que asistió a más de 200 sesiones de experimentación con Eusapia, afirma que, incluso aunque no existiera en el mundo otras manifestaciones que las realizadas por Eusapia, sus actuaciones bastarían para demostrar científicamente la realidad de la telequinesia. La opinión de Richet puede generalizar el criterio que sobre Eusapia formularon la mayor parte de sus investigadores. Sus trucos, en general, fueron considerados como lamentables accidentes en una extraordinaria carrera. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 el próximo viernes de 8:30 a 10:30 de la noche, con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.